Estamos en comunicación ya con Carlos Heller, ¿eh? Ustedes saben, especialista en economía y finanzas, presidente del Partido Solidario, pero siempre un gusto poder charlar y reflexionar sobre todos los temas vinculados a la política en nuestro país, en la región y en el mundo. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo vamos? Gracias por atendernos, Carlos, ¿eh? Bueno, tema aumentos, la verdad, Carlos. Fracasamos, Pablo. ¿Cómo? Fracasamos. ¿Por qué decís? Y porque yo, viste que dije, mañana tiramos buena onda, último día. Ah, sí, imposible. ¿Cómo hacemos? Yo le estuve buscando la vuelta y no la encuentro. Está difícil. ¿Sabés qué? Lo único que se me ocurrió. Sí. Que tal vez todo esto sea una broma del Día de los Inocentes. Lo evaluamos, pero parece que no. Parece que no. Parece que no. Porque me digo que es consecuente con todo el resto de los días, así que... Sí, ¿no? Claro. Entonces, qué lástima. Bueno, fallé. Bueno, impactante los aumentos de manual también, ¿no? Entre Navidad, Año Nuevo, en medio de un sector... ¿Se ve que es un día que el gobierno sí. elige para y sí. ciertas cosas? Porque hace un año, el 28 de diciembre, tenemos aquella foto patética... en la cual nos anunciaban que la inflación para este año no iba a ser del 10, sino del 15. Correcto. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Parece que fuera el siglo pasado, ¿no? El año pasado. Sí, me acuerdo, estábamos acá en el programa a la expectativa de la conferencia de prensa, claro. Así es. Pero te vuelvo a repetir, ese día decidieron corregir la estimación presupuestaria y decir que, bueno, no iban a poder cumplir con la meta y que... con las metas de inflación y que entonces iban a tener una nueva meta del 15. Sí. Hoy leía que... Con un margen de error de 35, ¿no? Claro. Sí, sí, es más o menos 35, claro. No es grave. Claro. Bueno, no, uno lo trata de tomar con clima de fin de año, pero la verdad que tiene una carga esto, porque cuando lees los diarios... Y esto no puede tener otro origen, no puede ser que todos se interpreten igual, sino que además esto es lo que se deja trascender desde el gobierno. Sí. El anuncio es para que, entre que con la fiesta la gente está distraída y brindando y dedicada a otras cosas, y además para alejarlo del proceso electoral, anunciaron unos aumentos monumentales que obviamente están enormemente por encima de lo que el propio gobierno pauta como expectativa de inflación para el año que viene, según lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional, recontra por encima, yo diría, el doble de lo que espera que sea la evolución de los salarios. Uh-huh. 23% tienen como pauta salarial de referencia para el año que viene. Sí. Si a uno le cuesta a veces entender, ¿alcanzará para que la gente se la absorba así nomás, que se lo alejen? Y porque se lo dijeron en el año 2018, en el 2019, le va a importar menos cuando le lleguen las facturas. Pero espera, Carlos, a ver, acá imperan todavía algunas ideas que el gobierno pretendió instalar. Me va la voz un poco. Que casi conformando o tratando de armar del sentido común a la gente para absorber los impactos, ¿no? Uno tiene que ver con que las tarifas que se pagaban no eran reales, que era parte de la fiesta. Entiendo que acá lo que es progresivo es la quita de subsidio, además de la inflación. Sí, claro, está dicho por todos lados, que además está dicho con esas palabras, sí. Que está en el marco de los objetivos del acuerdo con el fondo. Todo lo que se resuelve tiene que ver con lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional y con el objetivo del déficit fiscal primario cero. Y con las recomendaciones que hoy algún diario recoge, en el sentido de que hay que bajar los subsidios, hay que contener las presiones por aumentos salariales, y el gobierno muestra que tiene una disciplina en ese sentido muy fuerte y que está dispuesto a cumplirlo de verdad, ¿no? Y que parece haberle tomado el tiempo a lo que vos siempre mencionás, al límite de los ajustes, que es la resistencia de los ajustados. Estábamos charlando recién, Carlos, atravesó el programa, ¿no? De alguna manera la... Sí, no, no puede ser de otra manera. No sé si la consigna, pero ¿por qué efectivamente hay un sector de la sociedad que insiste en ir en contra de sus propios intereses, ¿no? Y decíamos, quizá el precio económico o el costo económico que paga su propia vida material todavía le resulta barato por los valores que efectivamente expresa este gobierno, por lo simbólico, porque no vuelva más algo que entiende que le hizo mucho daño. Es complejo el tema, ¿eh? Los temas son siempre complejos, pero mira, yo leía recién en BAE, en un copete que titula Inocentes, dice, según el grupo de opinión pública, la imagen negativa de gestión está por encima del 68%. Otra encuesta de Latino Barómetro, difundida por la Universidad Austral, dice el 56% de los encuestados en 2018 expresan que perciben un aumento de la corrupción. Aumento de la corrupción. Uh-huh. Es decir que no sé hasta dónde eso que vos decís, después lo vamos a ver en la vida, en la práctica, cómo se materializa. Pero estas políticas que llevó adelante el gobierno, y sobre todo en la etapa 2018, cuando decidió abandonar, el envoltorio gradualista, para disimular las políticas de ajuste, y pasó abiertamente a la política de shock en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le hizo caer 40 puntos de la imagen al gobierno, al presidente, etcétera, etcétera. Sí, sí. Es decir, así que no sé hasta dónde eso se puede decir que es así, que es gratis, que no pasa nada. Está pasando algo fenomenal. Mira, hoy podríamos volver a recordar... Pero perdóname, Carlos, yo entiendo eso. Ahora, también es cierto que se esperaba en diciembre de grandes movilizaciones y eso no estaba pasando en la calle, ¿no? No, ¿quién esperaba? Bueno, siempre se habla de los diciembres, ¿no? Está bien. Yo creo que en ningún momento siempre está diciembre como ese fantasma que se agita. Pero mira, acordémonos de diciembre de hace un año. Sí. Y acordémonos que más o menos a esta altura o unos días antes, aquella conversación donde dijimos bisagra, después del 16 de diciembre el país es otro. Sí. Me gustaría que lo busques en el archivo y lo pongas al aire. Lo hacemos, sí, lo repetimos bastante y claro, estuvo claro. Pero a ver, ¿cómo lo ligás con esto, Carlos? Porque pasó lo que nosotros en aquel momento visualizamos que iba a pasar, que los dos meses antes el gobierno había tenido una elección que se autocalificó como exitosa y que fue exitosa desde el punto de vista de que fue la fuerza política que más votos sacó, sí. Aunque se sobredimensionó ese éxito porque se convirtió un 40% en una mayoría aplastante. Está bien, pero le fue bien. Sí, por eso lo dije así. Sí. Por eso lo dije así. Pero a partir de ahí empezó un proceso de deterioro constante que a lo largo de todo el año 2018 no se ha detenido. No hay un solo indicador de humor social, uno solo, que indique que hoy el gobierno está mejor que hace un año. Bueno, pero por eso, si diciembre del año pasado pasó lo que pasó, y después todo empeoró, ¿por qué este diciembre no en las calles no está latiendo como latió el del...? Las calles son una de las cosas. Pero no es porque la gente no salió a la calle entonces que está menos enojada. Probablemente el gobierno, una de las cosas que hizo fue distribuir un poco de plata en los sectores, digamos, más afectados, los sectores más débiles, y siguiendo las directivas del fondo, que tiene como una política de, digamos, contención, y así lo plantea, de daños, y dice, bueno, hay que destinar un poco de plata para los sectores más castigados por las políticas de ajuste. Uh-huh. Y bueno, pero en el mismo marco, yo te diría, mira, ¿vos te hubieras imaginado que en la mesa de acción política del PJ estuvieran juntos Moyano, Piñanelli, Daer, Chasqui, Solá, Rossi, etcétera, etcétera, etcétera, como están en un proceso de construcción de unidad, o eso es producto justamente de lo que ha venido pasando y de las coincidencias que se han venido construyendo en la búsqueda de esa unidad que permita a fin del año que viene que a esta altura estemos hablando de otra cosa? No, tenés razón, ese es un dato muy positivo, pero déjame decirte también que la contracara de eso es una CGT partida que a mediados de diciembre o a fin de diciembre se da cuenta con 25% del aumento del salario mínimo. Poco. No, eso es querer a toda costa ponerle negativo al análisis, no estoy de acuerdo. Mirá, el movimiento obrero tiene en ese sentido un cambio significativo. Yo te pongo la corriente federal. Sí. Te pongo toda esta conjunción que se ha ido dando en la construcción política. Y te digo, es mucho más lo que hay en el platillo de lo que se avanzó en la construcción de unidad que en las cosas que aún no avanzaron. No, de la construcción política te dije sí, me parece que sí. Ahora, del poder de fuego en la calle, vos sabés que si no tenés esa estructura de gordos, independiente y transporte, es muy difícil plantearle de la calle una medida de fuerza al gobierno para que de verdad tenga que retroceder en alguna de sus medidas, ¿no? Mirá, es relativo. Yo no solo no subestimo, sino que valoro en toda su dimensión la importancia que tiene la calle, pero priorizo, y creo que lo más trascendente del balance del año, sí, es el avance en la construcción de unidad. Está bien, está bien. Y creo que lo que nosotros tenemos que tener es la vista puesta en lo que se va a ir construyendo a lo largo del año para que efectivamente los argentinos y las argentinas tengan una alternativa esperanzadora. Esperá, yo coincido con eso, Carlos. No puedo dejar de marcar lo otro. No puedo dejar de marcar que si algunos dirigentes en su representación hubiera estado con otra actitud y más a la altura del daño que le provoca a su representado, la situación podría ser distinta. No obstante, coincido. Creo que en términos políticos es muy importante lo que señalás. Claro. Pero eso es, según como, por eso digo, ¿cómo querés hacer la cuenta? Si con lo que se suma o con lo que falta. Yo, insisto, a la hora de hacer balance, en este caso creo que el haber le gana al debe de manera significativa. Mm. Y creo que hay motivos como para pensar que efectivamente el 2019 puede ser un año bisagra donde termine una etapa y empiece otra. Y creo que se avanzó muchísimo. Pero como también los contrarios juegan, porque si no son esas planificaciones donde vos planificás. Por supuesto, claro. ¿Eh? Sí, está claro, está claro. Claro. Está bien, el equipo contrario juega. Volvemos al principio. Vos fijate que te dicen que hay que tomar la medicina el 28 de diciembre para que nos olvidemos pronto. Uh-huh. Es decir, que el gobierno quiere hacer dos cosas, y está claro, quiere cumplir con lo que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo darle al fondo las garantías de que va a tener continuidad. Sí. Y entonces para eso se prepara para una batalla donde tratarán de poner en juego todas esas reservas que aún están instaladas en un sector importante de la sociedad, que por ahí hoy leí otra encuesta de alguna de las muchas que leo, que ya se me escapa, que dice que la inmensa mayoría de la gente reconoce que estaba mejor en el gobierno anterior que en este, lo cual no quiere decir que esté a favor de votar a un... Bueno, pero esa es la clave. Recién estábamos hablando sobre algo que... La clave es que eso hay que trabajar. Pero, Pablo... Sí. Pablo, no te fastidie conmigo. No me fastidio. nunca me va a fastidiar con vos. Ya te traje. Pero de verdad me parece que ahí está la clave, porque... Pero la clave, sí, claro que está la clave. Pero la clave tiene tendencia. Vos podés ver eso con pesimismo, sí, y decir, y mirá todo lo que falta y qué sé yo cuánto, o verlo con optimismo y decir, mirá todo lo que avanzamos, quiere decir que se puede avanzar. Mirá cómo está cambiando el humor social. Pero espera, Carlos, no tergiverse, porque yo no dejo de ser optimista porque señala algunas cosas que me preocupan muchísimo. Yo confío en el otro, y sé que el neoliberalismo mucho tiempo no va a quedarse por estos parajes. Por supuesto que hay que darle la pelea. Ahora, te hago esta pregunta con sinceridad. El avance político en la construcción de ese frente opositor me parece sumamente importante, y el dato de este 2018 en términos políticos coincido. Ahora, ¿vos ves que se ha avanzado en la capacidad de interpelación a esos sectores que efectivamente aceptan un daño en su vida material, en su vida cotidiana, y aún así siguen votando un sistema de valores que representa Cambiemos? Yo veo mucha dificultad en ese modo de expresar la política. Sí. Vos me preguntaste si yo veo avances y después decís que ves dificultades. Yo digo que veo avances y reconozco que hay dificultades, pero no puedo poner las dificultades adelante de los avances. Ese es en lo que estamos discutiendo. Yo lo que te digo es, mirá, si hace un año, a esta altura, yo te decía que a fin de este año iba a haber los avances que ha habido en la construcción de esta unidad, creo que ambos lo hubiéramos puesto en duda. Ambos hubiéramos pensado que hay nombres que hoy están trabajando en la construcción de la unidad que eran impensados. Sí, tengo ganas de meterte otro pero. Si a principio de año nosotros decíamos que sobre el final el salario iba a perder cerca del 20%, que iba a haber aumento del 2000% en algunos servicios, y que el gobierno iba a mantener intacta su chance de ganar las elecciones, yo no sé si te lo creía. Es que no es verdad. El gobierno no mantiene intacta las chances de ganar las elecciones. ¿Cómo no? El gobierno todavía mantiene chances. ¿Cómo van a estar intactas? Bueno. ¿A vos te parece que tiene las mismas chances que tenía hace un año? No, quiero creer que no. ¿Cómo están intactas? No puedo dejar pasar. Bueno, las mantiene. Están heridas por todos lados. Mira, tienen un formidable aparato comunicacional. El apoyo de los Estados Unidos abierto en todos lados. Todos los mercados trabajando para ellos. Y las encuestas dicen que el 60% de la gente está desconforme. Entonces, ¿cómo me vas a decir que tiene las chances intactas? Tiene las chances deterioradas. Ahora, simplificar y decir, ya está, no tiene chance, eso sí que sería un error. Porque tiene detrás poderosísimos intereses que van a hacer todo lo posible porque esto tenga continuidad. Y ese es el enorme desafío. Pero ¿sabés cuánta cabeza más abierta hay este 28 de diciembre que el 28 de diciembre del año pasado? ¿Sabés cuánto podés tener mucho más de entusiasmo, expectativa positiva de que efectivamente se pueda derrotar a este proyecto neoliberal en las urnas del año que viene? Yo creo que cambió la tendencia de una manera significativa. Hoy todas las encuestas que ves, que siguen teniendo un 20% de indeciso y demás, con lo cual cuando te dan datos de que uno u otro ganaría por 2 o 3 puntos, digo que son nada más que juegos o, sí, o visualizaciones de tendencias en el mejor de los casos, demuestran un cambio de escenario significativo. Ahora, el cambio no es todo lo rápido que a vos te gustaría o que a mí me gustaría, y bueno, eso es la vida, es así, pero no ver lo que se avanzó y mirarlo del lado de lo que falta, me parece que no es la mejor manera de verlo. Creo que hay avances notables. Bueno, te estoy escuchando con alguna dificultad, no sé si somos nosotros o es la línea, con mucha lluvia, Carlos. Hasta acá te escuché perfecto, ¿eh? A ver. Vamos a hacer una cosa, porque nos queda todavía unos minutitos para charlar. Si te parece, Carlos, cortamos y volvemos a comunicarnos porque no quiero perder los últimos 5 minutos. Dale. Bueno, ahí estamos charlando con Carlos Heller. Está bien, tiene razón, ¿no? Yo retiraría la palabra intacta para sostener mi posición, pero de todas maneras creo que coincidimos que de los logros políticos más importantes de este año ha sido esa ampliación de cabeza, esos nombres que aparecen hoy trabajando juntos que no se podían visualizar en otro momento. No quiero contraargumentar sin Carlos presente, pero me encanta la charla política con Carlos, ¿no? Porque siempre tiene una respuesta bien argumentada para cada interrogante. Nunca te deja gamba, Heller, ¿no? Magallanes, ¿disfruta la charla política con Carlos Heller? Disiento en algunas cosas. No me diga. ¿Dónde ustedes ven sorpresa? La tolerancia del ajustado, yo veo el optimismo del hombre de común. El hombre, yo digo, porque si uno dice, bueno, hay un tarifazo, hay un tarifazo, digo, pero si, un tarifazo, las cosas pueden ir mejor. Usted dice que a continuación del tarifazo, el hombre y la mujer común dicen, ¿podría andar mejor la cosa? Yo creo que reina el optimismo, por eso la paz social que se vive aquí. Bueno, Carlos, le preguntaba a Magallanes si estaba disfrutando nuestra charla. Ahora va a estar la línea. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, claro. Bien, le preguntaba a Magallanes si disfrutaba nuestra charla política, y él dice que sí, pero que disiente un poquito. Mirá, mientras cortamos, sí. Yo estaba mirando la nota de Bonelli, sí. Que como hablo siempre de Bonelli, no puedo dejar de mencionarlo en el último programa del año. Le pica el boleto a Sica, a Iguacel, ¿no? Por eso casi está bien, pero es un detalle. Es un detalle, sí, coincido. Es un detalle. Hay un temor profundo a cualquier corrida y en sur se resulta clave contener el billete, de modo de no afectar el caudal de votos de Macri. Uh-huh. Para eso ya se tomaron medidas de fondo. Seguirá la sobredosis monetaria y las altas tasas. En el comando electoral, escucha esto, saben, con negrita, que una nueva corrida podría hacer estragos definitivos en las clases medias que aún apoyan a Cambiemos. Mirá cómo dice Bonetti, que aún apoyan a Cambiemos. También que puede haber turbulencias cambiarias al finalizar el verano, sigue, etcétera. Y después que Duhovne lo tranquilizó, le dijo, la tasa de interés secó el sistema, no hay dinero para una corrida. Mauricio, pone comillas, uh-huh, vamos a ser muy conservadores, vaya novedad, digo yo, y la tasa del Banco Central va a bajar muy lentamente. Eso le dice Duhovne a Macri en una reunión, ¿no? Y Macri, y Bonelli agrega, la dureza de Duhovne le gustó a Macri. Desde luego, un poquito más adelante, en la nota, dice, el contenido de este informe reservado llegó a la UIA, uh-huh, y Miguel Acevedo afirmó, comillas, si no hay baja de tasas, la recesión seguirá. Los hombres de negocios están preocupados por una vuelta de Cristina y decepcionados con Macri por la política económica. A ver, Carlos, corregime. Lo que está diciendo Bonelli ahí es, hay margen todavía para ajustar un poco más, salvo que el dólar se dispare. Si se dispara el dólar, sonamos. Lo que está diciendo Bonelli es, si el dólar no se dispara, el ajuste no nos va a generar una crisis que ponga en peligro las chances de recesión. Bueno, por eso, leen que ese sector de la clase media se aguanta todavía más el ajuste. Está bien, tenés razón, Pablo, me rindo. No, ¿por qué? ¿No está diciendo eso? No, está bien. Vos sabés que el vaso medio lleno o el vaso medio vacío son dos verdades. Y se ven según la mirada del que los mira. Sí. Y eso tiene que ver en serio con la percepción. Yo anoche estaba en una reunión de despedida de las tantas que tenemos y me reconocía y me sentía muy bien por eso, diciendo que yo enfrentaba normalmente y me sentía así para los desafíos que tenemos por delante con una visión optimista. Sí. Y realmente lo soy. Y soy optimista y confío en el desarrollo de la construcción del espacio ese amplio, plural, diverso, que para el que se han dado pasos gigantes. Ahora, ¿todo lo que hacían falta? No, ¿Todo lo que a vos te gustaría? No. Pero se han dado pasos gigantes. No ver eso y no quedarse con esa sensación como la sensación más importante, no me parece que sea el mejor mensaje. Bueno. Yo digo, hay un 2019, Rodríguez Sá largó aquello, no hay 2019. Sí. Yo te agrego, hay otro camino. Acá la cuestión a discutir es, el gobierno dice, este es el único camino. Créanme que no se puede hacer otra cosa. Es doloroso, pero es el único camino. Nosotros tenemos que seguir insistiendo para que la ciudadanía crezca en entender que eso no es cierto. Que hay otro camino, que no es imposible ni mucho menos, y que es un camino mucho más feliz, un camino mucho más lleno de cosas virtuosas, un camino que va a permitir que la gente pueda volver a tener sueños que ahora ha archivado. Y me parece que ese tiene que ser el mensaje con el que terminamos el año y nos preparamos para festejar y para empezar un próximo año. El optimismo es una condición necesaria, no es la única, con eso no alcanza y con optimismo solo no se resuelve. Pero yo, la verdad, este año está lleno de malas noticias, pero yo termino haciendo un balance en el que digo, se ha avanzado una enormidad. Podemos mirar el 2019 con entusiasmo y con expectativas positivas. Hay otro camino. Y a las 9 de la mañana, Carlos, te mando un abrazo grande a todos acá. Te deseamos buen año. Tenemos la certeza que si es buen año para vos, va a ser buen año para nosotros y viceversa. En ocasiones vamos a volver a encontrarnos en al aire a partir del lunes 21. Muy bien. Y a llenar de argumentos todo lo que acaba de decir y lo que se viene. Muy bien. Abrazo grande, Carlos, que pases bien. Chao. 9 de la mañana, un minuto, con ya un encuentro clásico de este programa, las charlas y las tertulias políticas con Carlos Heller.